Bueno, presentamos la sección de cómics de Rayos y Centellas, de que lo podés encontrar en San Martín 2365, local número 12. El teléfono es 495-2262 y el Facebook Rayos y Centellas Comics. El blog es rayosycentellasnews.blogspot.com. Bienvenido, nuestro Jacoman. ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Bien y vos? Bien, bien, bien, tranqui. Hoy se viene... ¿Así estoy bien como me acomodé? Sí, está no, porque perfecto. Yo le voy a contar a la audiencia que fui retada. Contalo. No, no, sí, no, sí, ¿cómo? Sí, no, sí. Fui retada por Jacoman, acá, que me dijo, si no despejas el escritorio y te dispones prolijamente para ver los cómics, ahora voy a sacar mis superpoderes. Entonces tuve que correr toda la compu para un lado. Vení, Marco, vení. Ahora la primera es que lo veo de frente a Jacome. Mirá la remera que se trajo. Es tremenda, yo ya se la felicité. Wolverine. Bien. Pará, vamos a ver. La mole. No, el de piedra. El hombre de piedra. El hombre de piedra. El de al He-Man. Lado. No. ¿Cómo va a ser He-Man? No es He-Man ese. He-Man. Le doy con el termo, Thor. En la cabeza. Claro. ¡Es Thor! ¡Claro! ¡Qué Thor! ¡Qué Thor! Ahí está. Bueno, el Spider-Man está. Capitán América. ¿Dónde? Capitán América. América, sí, por supuesto. 22, Hulk. Muy bien. 23. Aquaman. No, ese es de DC. Acá son todos Marvel. Ah, bueno. Ah, bueno. Dame con el cuchillo en la cabeza. Sí, no, chao. El Chavo del 8. El Chavo. El Eternauta tampoco está. Tendría que estar un Chavo ahí. Hay que mezclar. Ese de bigotitos le veo cara conocida. El de verde. Ese es... ¿quién es? Ese no es el hombre de hielo. ¿Linterna verde? El de arriba. No, este es Silver Surfer. Este era Silver plateado. Silver Surfer, ahí está. Bueno, de algún lado lo tenía. Sí, hermano sí. Plateado. Y el otro, el rubiecito ese que está segundo arriba, ¿quién es? Este, sí. El hombre elástico de los Cuatro Fantásticos. Mirá, no, ese no lo tengo. No abajo me contestaste quién es el de bigotito ahí, que tiene el bigotito como Marcos. No, arriba, ese, el de arriba. ¿Este? Sí. Ese es el Linterna Verde. Andrada, man. Es un enemigo de los Cuatro Fantásticos, pero es re secundario. Está en la remera porque Dios y abajo sabe. Está porque es tu remera. El presidente de los Estados Unidos está también ahí abajo del todo, mirá. ¿Obama? No, el ex presidente. ¿Kennedy? Ese es Bush. Sí. Ese es el... Es igual a Bush. Es igual a Bush ese. A ver. Ya, el morocho. Este es la antorcha humana también. Anchorta humana. Sí, y la pantera esa es conocida. Pantera negra. Pantera negra. Bueno, qué tarde que tenemos hoy. Mientras tanto en la escuelita de cómic. Pero está buena, sí. Viste una remerita así tipo buscando a Wally. ¿Dónde está Wally? Claro. Pero en los superhéroes. Qué buena. Bueno, qué buena. Una remera que solamente se puede poner. Bueno, pero reconocieron un montón. Pero no me dijiste quién es el presidente. No, es un enemigo de los Cuatro Fantásticos. Que no aparece nunca. Re terciario. Terciario encima. Sí, no. Creo que lo conoce el dibujante de ese número y nadie y más. Más. Fue como un examen el que nos tomó Jacob, ¿entendés? Sí, se puso la remera y vino y tomó examen al aire. Pero escúchame, salió solo, está bueno. Esto es totalmente improvisado, que la gente sepa que... Sí, que la gente fueron adivinando. Escúchame, después nada de la cagada pedo que me pegaste, no, que tenía que correr la computadora, prestarle atención a los cómics, ¿cómo no voy a responder ante los superhéroes? Me retó, Jacob. ¿Eso puchero? Sí, me retó. Che, bueno, acá con nuestras nuevas ubicaciones estamos como rompiendo las viejas estructuras, ¿no? Pero que traemos hace más de dos meses. Bueno, perfecto, chicos. Listo, secamos la mesa del agua que se cayó acá. Bueno, y nos ponemos a meternos en el tema de hoy, Jacob. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a acercarnos más a la literatura, ¿sí? Más que nada a principios del siglo XX con Lovecraft, ¿sí? Un autor de renombre. Gente lo conocerá, un escritor tanto de cuentos como de novelas y algunas poesías también de terror, ¿sí? Es bastante gótico en algunas de sus historias. Y lo interesante de este autor, que de origen americano, estadounidense, lo interesante de él es cómo plasma una nueva etapa de terror en la literatura. Hasta ese momento el terror eran demonios y qué sé yo, vampiros, viste, algunas cosas así bastante... Sí, lo más clasiquero del terror por ahí. Pero claro, este tipo empieza a meter ciertos aspectos que más adelante se conocería como ciencia ficción también, porque hay dimensiones, hay viajes en el tiempo, hay extraterrestres. Mutantes. Claro, ¿y qué es lo que pasa acá? Hay algunas sectas también. Ajá. Está muy interesante. Y bueno, el tipo, viste, escribió un montón de cuentos. Y hay varios de sus cuentos se engloban dentro de lo que se llamó los mitos de Cthulhu, ajá, ¿sí? que él lo que explica es que hubo cierta raza, ¿sí?, que vivió en la Tierra hace millones de años antes que los seres humanos, sí, y que eso es como un peligro latente que en cualquier momento se puede despertar, ¿entendés? Y que en ciertos pueblos hay gente que agarra y hace macumbas y hacen así algunas cosas para despertar para esos demonios. Invocándolos. Y los invocan, ¿entendés? Más que claro, entonces, estamos hablando de que para 1900 era bastante transgresor, planteo así. Sí, no, pero espectacular. Y inclusive, claro, bueno, influenció un montón de artistas de terror del siglo XX. O sea, uh-huh, Stephen King, por ejemplo, se ha aclamado siempre un fan, digamos, de Lovecraft. Así que, bueno, y hoy vamos a hablar un poco sobre las adaptaciones a cómic que tuvieron sus cuentos, ¿sí? Porque es muy extensa, hay muchos autores. ¿Qué era, libro nada más? Claro. Era solamente literatura. Libro, todo literatura, sí. No, nunca se acercó al cómic. A lo sumo algún boceto de alguno de sus personajes, en especial, claro, este Cthulhu que decíamos, uh-huh, que es como un ser que uno leyéndolo es difícil de imaginártelo, pero piensa en esto, un gigante, ¿sí?, que surge del mar, a veces se lo imaginan con alas y como unos tentáculos, ah, ¿sí?, en la boca. Mm. Tipo, ¿vieron Piratas del Caribe? Sí, como que uno... el Kraken se llama. Claro, bueno. Que es un pulpo que hunde barcos. Bueno, imagínate eso en la boca de este monstruo y el monstruo es más grande todavía. Mm. O sea, es bastante terrorífico. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos acá? En esto que están mirando ahora son cuentos ilustrados por Horacio Lalia, ¿sí?, artista nacional. Uh-huh. Y tiene un trazo bastante limpio. O sea, se ven las historias... Está muy clarito, digamos. Y en las escenas de terror son casi monstruos bastante clásicos, se podría decir. Sí, claro. Los ambientes son ciertos mausoleos, castillos, catacumbas, tumbas, cementerios. Uh-huh. Me encanta la palabra catacumba. Catacumba. ¿Sí? La catacumba. ¿Y qué pasa? Hay mucho negro. Esto es blanco y negro. Exacto. Y el negro predomina sobre lo blanco, digamos. Porque sí, es... Es la manera del cómic para meterte en ese clima. Claro. ¿Sí? ¿Lo logra? Lo logra. La verdad que está muy bueno. Y ten en cuenta lo siguiente, que los guiones de estas historietas están casi calcados del texto original. Exacto. O sea, no hay muchos cambios. Los guionistas de estas adaptaciones, por lo general, respetan mucho y uh-huh, hasta usan las mismas frases y palabras y los diálogos. Entonces, claro, vos lo estás leyendo y en realidad estás viendo una novela, un cuento ilustrado, se podría decir. Qué bueno. Entonces te mete en clima y te cagas hasta las patas. Pero ¿qué pasa? Como el miedo que Lovecraft describe es bastante abstracto, ¿sí? Uno uh-huh, lee los cuentos de él y a veces te sentís como un malestar, ¿viste? Cuando decís, lo lees ahí en tu casa solo, te sentís como mal. No es que decís, qué miedo que me dio este monstruo, no. Sino sí, como o por ahí también lo que tiene que ver con esa cuestión de ansiedad ante algo que ya sabés. Ponele lo que decíamos recién, el miedo común del vampiro, el fantasma. Claro, sí, te genera algo que ya uno lo conoce. En cambio, imagino que en esto, si ya es una cuestión de monstruos raros y toda esa cosa de locura este tipo, debe ser como rara la reacción. Está muy bueno, la verdad. Y bueno, una de las historias, por ejemplo, para comentarles, que se llama El color que cayó del cielo, que es del 27 el cuento, uh-huh, trata sobre un pueblito que, adivinen cómo se llama, Arkham. Arkham. ¿Sí? Como Arkham Asylum, uh-huh, el asilo este de Ciudad Gótica. Sí, bueno, sí, sí. El nombre está sacado de acá. Está basado totalmente en Lovecraft, el nombre de ese asilo. ¿Cuál es la historia? ¿Es esta? No, hay una de las que ahora vamos a verlo. Y claro, esto es de... En ese pueblo van a hacer una represa y cuando empiezan a construirlo, al lado hay un terreno que todo el pueblo dice, no, tengan cuidado en ese terreno, hay algo malo. Uh-huh. Y resulta que ahí había caído un meteorito hace décadas. Y claro, hay como algo raro en ese pueblo. Para que te des una idea por dónde va el clima de las historias. Claro. Por lo general siempre hay un pueblo, una secta o historias muy individuales de un tipo, un escritor, un médico que va a un lugar y está narrado en primera persona. Ajá. Uh-huh. Y te mete en la historia, la verdad que siempre te cagas hasta las patas. Yo creo que es de lo mejor de la literatura de terror que hay hoy por hoy. Así que bueno, ahí estaban mirando un poco de Lalia, ¿sí?, ilustrando ciertos cuentos de Lovecraft. Inclusive ilustra algo que se llamó La llamada de Cthulhu, ¿sí?, que es la historia casi principal de todos estos mitos, en donde también un investigador encuentra un manuscrito, ¿sí?, de un universitario que había ido a este pueblo a investigar y descubrió que bajo la iglesia principal del pueblo había como unas escaleras en espiral que bajaban. Mira, acá está lo que está diciendo. Claro. Bajaban. El escrito. Y de repente se da cuenta que ahí abajo había como unas cuevas gigantes y como la gente misma del pueblo era como una secta, no. ¿Entendés? Y que adoraban a este demonio Cthulhu. Y había pterodáctilos, ¿entendés? O sea, había un montón de cosas en ese ¿Esto lugar. ¿Esto transcurre en dónde físicamente, supuestamente? Por lo general transcurre en lugares ficticios, ¿sí? En este, bueno, este pueblo que se llamaba Arkham, uh-huh. O Vermont también. Hay muchos lugares, muchas ciudades, pero son pueblos que no existen actualmente. Claro. Capaz que repita algunos nombres o algo, pero no se basa en algún lugar conocido. Siempre son lugares ficticios. Pero está genial, la verdad, muy recomendable. Muy bueno, sí, me gusta. Así que bueno, ven el estilo del Alia, está bueno, es muy de la época también, esto data del 80, ¿sí? Uh-huh. Y acá vamos a arrancar con otro autorazo, Alberto Breccia. Sí, a ver acá. Cómo vio Breccia a Mirá lo que es esto. Viste que Alberto Breccia siempre tuvo un acercamiento a lo pictórico. Sí, claro. sí. Y a innovar un poco con esta cuestión de, ¿cómo se dice? Cuando mezclas así... Un collage, exacto. Entonces, claro, vos ves hasta algunas fotografías mezcladas con la imagen, muy sucio. Y claro, vos de momento... Bastante abstracto, ¿no? ¿Viste? Y yo creo que eso es lo que más logró transmitir los cuentos de Lovecraft. Porque vos fíjate que las personas, los seres humanos, te los hace bien claritos. Exacto, bien definidos. Entonces, ¿qué es lo que te hace abstracto? El miedo, los monstruos, claro. ese demonio, esa maldad que vive en el planeta Tierra desde hace un montón. Como que y te que está latente. Más, claro. Mucho texto también, en estos de Breccia. ¿Viste? Porque esos, el guión... La cosa en el umbral. La cosa. Ya cuando te ponen la cosa... El guión está casi adaptado 100% al cuento, por eso hay mucho texto. Claro. ¿Sí? Así que sí, es increíble. Y lo bueno de esta abstracción, digamos, a la hora de hacer los paisajes y los miedos, el humo, los monstruos, sí. Es que cada lector se imagina cosas diferentes. O sea, vos ves esto y ¿qué ves ahí? Y yo no veo nada, o veo un humo. Otro capaz dice, no, pará, veo una cara ahí. Claro, y según de dónde te venga trayendo la historia también. Según por dónde vaya el texto. Porque hay una imagen abstracta, por ejemplo esta, que tiene toda una narración que yo calculo que te mete en un clima para imaginar cierta cosa. Sí. Además está bueno esto que decís vos, que Breccia hace la bajada de lo que te pasa con Lovecraft cuando lo lees. Entonces, exacto. Como que te a lo gráfico... Te transmite la sensación. Claro, te transmite esa sensación de como un temor desconocido. Entonces, bueno, ahí empezás a condimentar vos con tu cabeza. Y sí. Gusta, aparte, fíjate cómo en los cuadritos, como en las viñetas, el texto lo pone en el único espacio blanco que hay, sí. ¿Entendés? Es como que decir... Ese es tu territorio conocido. Claro. Lo demás de la viñeta no lo conoces. Me encanta. Así sí, que está... Tiene mucho de abstracto esto. No había visto algo así de Breccia. No, ¿eh? está heavy esto. Está muy bueno. Dame que te muestro, si querés, una escenita acá de este Cthulhu que decíamos, el de los tentáculos en la cara. A ver cómo lo vio Breccia. A ver cómo lo vio Breccia. Porque sí, la verdad que es unas escenas increíbles. Me gusta, me gusta eso de todo el monstruo. Aparte, el clima así medio terrorífico es... Tenemos, Juancito, música así media terrorífica. Ay, yo he visto en algún momento. Así media de suspenso. No la de psicosis, sino algo medio de suspenso. ¿Qué es esto? No, ¿viste? Mirá. Y vos ves abajo cómo es la tierra, cómo es el campo. Y vos decís, ¿y todo eso qué es? Esa es la pregunta. Sí, y da para colgarte y empezar a buscar. No, está muy bueno, la verdad que es muy recomendable. Y bueno, este de los mitos de Cthulhu es algo que se recuperó hace relativamente poco. Hubo reediciones, ajá. ¿Sí? Este de Do Editores, de Doello. Esto es una edición que se consigue hoy en día, está muy bueno para el que lo quiera conseguir. Porque durante un montón de años estuvieron perdidos los originales. Claro. No se conseguían las pocas ediciones que había. Entonces, claro, esta es una de esas joyitas que decís, puta, mirá, los mitos de Cthulhu de Alberto Breccia. Sí. Espectacular. Solo Breeden y Johansen llegaron al bote. Remaron desesperadamente mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra resbaladiza. Y si se detenía titubeando, a orillas del agua. ¿Ahí lo ves? Mirá, tremendo. Opa. ¿Te lo leo de vuelta? No, mirá. A esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmico. El monstruo de los ídolos, el verde y viscoso demonio venido de otros astros, había despertado para reclamar sus derechos. muy heavy. Wow, no, te metes en clima con él. Aparte el monstruo, mirá el monstruo, Seba. El monstruo, no lo ves al monstruo, pero si te lo pones a buscar, está ahí el monstruo. Ves totalmente, algunas cositas. Totalmente abstracto. Qué bueno esto de Lovecraft. Así aparte que, historia... muy recomendable. Yo creo que justo esto, viste, es algo como que atrapó un poco a los autores, a los dibujantes, quizá. Es como un reto, decir, claro, voy a ilustrar una historia de Lovecraft, ¿entendés? Voy a usar mi dibujo, mi trazo, para plasmar el terror. Claro, porque... sí, y un terror desconocido, porque volvemos a lo mismo, eso es las interpretaciones gráficas están, claro, buenísimas cuando viene de algo que no es común, claro, no, sí, son historias comunes. El monstruo gigantesco, venido de las estrellas, penetró en el agua emitiendo unos gritos inarticulados. Briden volvió la vista y enloqueció hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina. ¡Guau! Wow. Wow. Muy bien. Un aplauso. Se necesita esto, no, chicos, por favor. Qué sí, bueno, sí, sí. Lovecraft, por Dios. Es tremendo. Aparte, escúchatelo con una... Leete el clima. Leételo solo en tu casa, sí, y ya eso. No, ya no, te, no hace falta música ni nada. Oscuro. Así que bueno, y acá viene una obra un poquito más especial, quizá, porque bueno, esto lo trajo Claudio, ¿sí? Uh-huh. Está autografiado por el ilustrador, ¿que quién es? No, qué bueno. John Carpenter, no. Enrique Breccia. Exacto, groso. El hijo. Mirá, de tal palo, mirá, tal astilla. Muy bueno. ¿Y esta obra qué es? Hay una Breccia entre los dos, ¿eh? Muy bueno. Bueno, surgió ahí un improvisado. Reíte, diría el sanjuanino, un amigo mío. Reíte. ¿Viste? ¿Y que hablamos así? Bueno, esto ya es otra onda. Esta es otra onda, pero así todo es igual de espeluznante. ¿Qué es lo que plasman en este libro? ¿Sí? Tiene una introducción de John Carpenter aparte, uh-huh, ¿sí? El cineasta, creador de películas como La Cosa o Vampiros. Claro. De los 70, 80, un capo en el terror también. Me mata Edgar Allan Poe, lo cita acá en una frase, ¿no? Pero estos cuentos así de terror y suspenso. Y acá ya tenemos color, Jacob. Acá ya tenemos color, sí. ¿De qué va esta obra? Esta obra es una biografía de Lovecraft, ¿sí? ¿Ah? Es una biografía, pero... Mirá qué espeluznantes esas imágenes, ¿eh? Tremendo. Es una biografía, pero desde un punto de vista quizá hasta sobrenatural, porque lo que plasman acá, lo que plasma el escritor, sí, es la idea de que Lovecraft no creó todas estas historias, sino como que se le presentaron a él. Como que de alguna manera sí, él en su propia locura encontró como un pasadizo a este mundo sobrenatural en donde está Arkham, en donde están estos extraterrestres y estos demonios. Pero tienen sexo. Bueno, ahí hay un poco de todo. Sí, no hay nada muy explícito, pero... Pero no. Sugiere. Pero el sugiere. El monstruo es mitad humano, acá mitad persona. Sí. ¿O no? Me parece que no. ¿No? No es... Parece que en realidad se estaba... Es como muy metafórico también. Claro. Hay muchas cosas ahí en donde, qué sé yo, los tentáculos, los demonios. Plasma un poco también el miedo del mismo, porque... ¿Qué pasa en la vida de Lovecraft? Lovecraft es una persona, muy solitaria, que en algún momento se casó, su matrimonio fue para atrás, uh-huh, en algún momento también tuvo problemas económicos donde tuvo que escribir, no cosas propias, sino corregir escritos, claro, de otros autores, y bueno, la verdad que un vaivén, y vivió mucho con su madre, el padre se murió cuando él tenía 8 años, uh-huh, y la madre lo crió y lo sobreprotegió siempre, pero de la peor manera, digamos. Claro. ¿Eh? Sí, demasiado. Entonces, claro, él creció en un ambiente... bastante cerrado, donde la madre le decía no salgas con los chicos, vos quédate acá. Entonces, bueno. Y el tipo sacaba toda su locura escribiendo. Claro, sí. Después de la muerte de la madre, imagínate, el chabón truló mal. Y bueno, y de ahí salen varias de estas cosas. Para el amigo Claudio, con mi afecto incondicional, Enrique Breccia, del año 2004. Le mandamos un saludo a Claudio de Rayos y Centellas, grosso. Y sabes que Enrique, acá me comentaba Claudio, que esto Enrique se lo explicó a Claudio, ¿sí? Uh-huh. Y le decía cómo en algunas viñetas metió algunas cositas que él quería. Estoy viendo, me encanta. Y acá en el momento de la boda, ¿sí? De Lovecraft, con Sonia, se llamaba la mujer. Acá de fondo en la iglesia se ve una mujer desnuda, grande. Y fíjate que de este lado se ve un tipo, mirá. ¿Ves? Un tipo desnudo. Eso no es un tipo, Germán. Eso no es un tipo. Si vos te pensás que es un tipo, estaríamos teniendo un problema grande. Es machito, exacto. Porque está, vamos a hablar con propiedad, está con el pene, sí, ahí en primer plano, pero está, uh-huh, totalmente de fondo en la ilustración. Uy, te pones a buscar cosas acá y te pegas una enroscada. Esos son los guiños que hizo Enrique Breccia acá en esta obra, que de la editorial le dijeron, no, no, ¿cómo vas a meter esas cosas? Y le mandó igual, ¿viste? A su mejor manera. El hombre, ahí, la cara. Ah, claro. Y hay otro momento muy bueno donde Enrique, donde está Lovecraft, digamos, hablando con, ajá, sus colegas, y metió a Perón ahí, porque sí. No, fíjate acá. Que, ahí si está ves. Perón, no lo puedo creer. No, es bueno. ¿Entendés? El general. Don't listen to him, Frank, it's growing, I'm just fine. Bueno, Enrique Breccia es un peronista de pura cepa. Claro, bueno, pero lo metió ahí porque dijo, yo lo mando, no me importa nada. Una especie de homenaje, ¿viste? Para él era importante. Bueno, en este momento está Lovecraft hablando con ciertos colegas, ¿viste? El hombre de Workman lo llama a Perón en este caso. Pero aparece en una escena nada más. Y aparece ahí, ¿viste? Aparece ahí un par de, dos viñetas, tres viñetas. Muy gracioso. Pero, ¿viste? Está lleno de guiños. Y eso es lindo también, ¿viste? Tal cuando cual. Uno tiene la oportunidad de hablar con el autor, en este sí, caso, ¿viste? Saber ese secretito. Claro, que te cuenten esas cosas, está genial. ¿Y se dieron cuenta de que lo metió a Perón? No, que se iban a dar cuenta. No, pasó desapercibido. Y para terminar, a ir redondeando un poco con Lovecraft, acá tenemos otra obra de Richard Corben, ¿sí? Que esto está muy bueno porque acá, ¿qué es lo que hace? Adapta, más que los cuentos, adapta las poesías, los poemas que hizo Lovecraft. La guarida del horror. Y Richard Corben, ilustrador y guionista del cómic Under en Estados Unidos, con un trazo así bastante desprolijo, bien de la calle, y claro, plasmó también el terror desde sus propios ojos, también en blanco y negro. Y está muy bueno porque en esta edición de Panini viene el poema en una página y te viene el cómic. Ah, entonces bueno. Vos puedes leer el poema original, que a veces son bien cortitos, ¿viste? Y está sí. buenísimo. Y lees la historia con un guión de Richard Corben que claro. adaptó el poema a una historia que a él le pareció. Es una interpretación bastante libre. Más figurativo, ¿no? Sí. El monstruo siempre es el mismo. Ese es el monstruo principal, pero claro. sí hay un montón de demonios. ¿Cómo era Cthulhu? Cthulhu. Inclusive hay otro personaje, si se puede decir, uh-huh. importante de la obra de Lovecraft, que es el Necronomicon, que es un libro, es un libro, claro, donde en ese libro están todas estas, ¿cómo se dice? Estos rituales y habla un poco sobre estos demonios antiguos, sobre estos ancestros. Claro. Y es muy interesante porque este libro casi que hoy en día ya es confuso, no se sabe si lo inventó Lovecraft. O si Lovecraft se basó en ciertas mitologías antiguas para hablar sobre el libro. Uh-huh. Y hoy por hoy es como que uno dice el Necronomicon y capaz que alguien te puede decir, no, pero eso es de magia negra, ¿entendés? O, claro, eso existe. Claro. Y es tremendo. Inclusive sin ir más lejos, esta semana se estrenó una película que se llama Evil Dead, ¿sí? ¿Cómo es la traducción? Posesión Infernal, creo. Uh-huh. La que vimos el otro día, el tráiler con nuestro comandante bueno, David Ackerman. Mirá que justo, no. En esa película, ellos que encuentran en esa cabaña, el Necronomicon. No me digas. No te estoy cargando, en serio. ¿Y tiene algo que ver con Lovecraft? La historia va hacia otro lado, pero usan ese libro sí, como justamente. Algo ya mitológico. Como algo mitológico, tiene su propio claro. mito alrededor. Y es genial, ¿entendés? Claro. Porque vos decís, ¿hasta qué punto llega? ¿Hasta qué punto llega este autor? ¿Viste? Bueno, algo que decíamos cuando veíamos el tráiler de esa película, de lo que vende, ¿no? De lo que vende esa película con el terror que últimamente no está tan logrado. Por ahí sí está más explícito, pero veíamos realmente personas humanas que no eran tan humanas. Sí. Se viene con todo. Bueno, eso también es mérito también del director, que es el muchacho uruguayo, ¿sí? Que salió gracias al tráiler, varias cositas. ¿Este es el Necronomicon? Ese es Cthulhu, sí, ahí con los tentáculos, todo. Uh-huh. Pero acá te mostraba, viste, una de las poesías uh-huh. de él, y la verdad que... La casa era vieja, con alas profundamente enmarañadas, de las que nadie podía adivinar la disposición. Y en una pequeña estancia de la parte trasera había una extraña ventana sellada con una piedra antigua. Allí, en una infancia plagada de sueños, en solitario, iba yo. Cuando la noche reinaba vaga y negra, apartando las telarañas como una curiosa falta de miedo y con una ansia que crecía cada vez más. Un día, tarde, llevé allí a los albañiles para descubrir qué vista habían cegado mis ancestros. Pero cuando perforaron la piedra, una ráfaga de aire entró desde el vacío ignoto que residía al otro lado. Ellos huyeron, pero yo me asomé y vi desplegarse todos los mundos salvajes que mis sueños revelaron. Wow. Una ventana tapiada que te lleva a otro lado, y ahí a lo desconocido. Lo gráfico. Lovecraft. Claro, sí, claro. No, es tremendo. Sí, muy espectacular. Bueno. La ventana. Muy bueno, la verdad. Así que bueno, ese es Richard Corben en su interpretación de Lovecraft. Uh-huh. Y se van a cagar de risa. Lo traje así medio de yapa. El joven Lovecraft, Que son tiras de humor gráfico. Referidas a eso. Claro, es como hubiera sido la infancia de Lovecraft, ¿entendés? Pero a tono de humor gráfico. Y con una estética Barton. Claro, una estética medio Barton también, sí. Ese es de José Oliver y Bartolo Torres. Así que, bueno, también, viste, como para el que dice hasta qué punto puede llegar esto, se va hasta el humor también. Claro. Así que sí, tenés ahí unas tiras muy buenas. Espectacular, Jacome, con Lovecraft. Hoy, qué repaso, ¿no? Y qué ganas de meterte en las historias de terror te dan después con esto. Bueno, acá la gente de Rayos y Centellas tiene las novedades de esta semana. Obviamente todo esto lo podés encontrar ahí en San Martín 2365, local número 12 de la Galería San Martín. Ahí hay de todo un mundo mágico sobre el cómic. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Jorman? ¿Qué tenemos para hoy? Mirá, te traje hoy unas joyitas también, wow. Gesta Day, de Carlos Nine. ¿Qué es esto? Mirá, es una obra aparte de lujo. Son los bocetos de Carlos Nine. ¿Quién es Carlos Nine? Bueno, es el... ¿Quién es Carlos Nine? Es el un ilustrador nacional, ¿sí? Uh-huh. Que escribió, ilustró La Fierro durante mucho tiempo. Y es el que hizo las tapas de la revista Humor, ¿sí? Exacto. Ah, por eso me sonaba. Andrés Cascioli. Te iba a decir, ¿no hablamos ya de esto? Claro. Y hizo la revista Humor. Y inclusive quizá lo reconozcan los que no leyeron muchas historietas. Porque ilustró los libros de Dolina, los primeros dos. ¿Sí? Sí, los de El Fantasma. Ay, Crónicas del Ángel Gris. El libro del fantasma y Crónicas del Ángel Gris. Así que. Estos dibujos son increíbles. Y esto, fíjate que es una edición de lujo. Es un álbum a toda regla. Con todos bocetos. Y él cada tanto pone algún texto, ¿viste? También. Agrega. Y es buenísimo. Porque, plantea a veces situaciones. Pero están en buen tamaño los bocetos. Es una presentación de todas sus obras. Sí, de algunas, ¿eh? Mirá que es mucho más extenso, tremendo lo que tiene. Muy bueno. ¿Esto está orientado a quién? Porque no, esto para ahí, para el comiquero, no es tan... Claro, vamos para el lado de la ilustración, quizá. Claro. Ha hecho cómics, Carlos Nine, inclusive su hijo también, Lucas Nine, también ha hecho varios cómics en La Fierro actual. Pero vos fíjate que esto está mucho más cerca de la ilustración. Entonces, esto para el que le gusta dibujar es increíble. Está buenísimo porque ves, incluso hay algunos que ves los bocetos paso a paso hasta que llega al final. Claro. Claro. No, y cómo también el tipo con 5 líneas así como muy depuradas y muy a mano alzada te define un personaje, una situación, y cómo después se va al puntillismo y al detalle. Bueno, justo lo que decís, mirá, en esta imagen también ahí, la cara llena de detalles y el cuerpo no importa, como que queda atrás. Sí, como rayones. Y una lamparita arriba. Qué bueno. Bueno, esta es una de las novedades que pueden encontrar ahí en Rayos y Centellas. Gesta Day, de Carlos Nine. Que tenemos Red Sonja, Viajes. ¿Quién es Red Sonja? Personaje femenino de Conan el Bárbaro. Sí, era la partener de Conan el Bárbaro. Se acordarán por las películas de Schwarzenegger en los 80. Sí, o sea, Schwarzenegger en cuero, espada grande, matando gente. Me encanta bien medieval. El olor a nuevo que traen los cómics estos, me encantan. Es un placer. Y este es de Editorial Panini. Y este particularmente está bueno porque tiene 5 historias autoconclusivas de este personaje, Red Sonja. Y bueno, Red Sonja en las películas fue interpretada por Brigitte Nielsen, que en ese momento era la esposa de Stallone. Ha trabajado en un montón de películas junto con Stallone. ¿Qué? ¿Aparece Conan? Aparece en alguna que otra historia, sí. Pero lo interesante en el cómic es que trabajan más la historia de ella por separado. Como que si aparece no es el protagonista. Capaz que aparece un guiño, así decís. Está linda, ¿eh? Sí, y bueno, viste, característica del cómic también. Ella está en una bikini. Tanto bueno. Una bikini de... Uy, mirá. De metal, que vos decís, totalmente inservible para la protección, para pelear. Sí, sí. Pero, claro. Viste... Como una bikini de armadura. A niveles del cómic, bueno, es una guerrera bien fiera. Y se enfrenta con personajes rudos, ¿eh? Sí, ¿no? Mira, acá este es Conan. No, hay otros personajes que aparecen. Son parecidos. Sí, y bueno, viste, son todos musculosos. Mirá, bueno, decías viste que tiene distintos estilos. Exacto, ¿viste? Hay uno más cerca del anime. Claro. Este. Unos más realistas, otro más en boceto. Así que estaba muy recomendable también este tomito Viajes de Red Sonja. Está bueno, para el que quiera leer algo sobre un personaje distinto y más medieval, ¿sí? Esto es como, qué sé yo, el que esté viendo ahora Juego de Tronos, por ejemplo. Claro. No se aleja mucho de esto. Bien, perfecto. Y para continuar, Warren Ellis, el Capitán Swing y los Piratas Eléctricos de la Isla Cenicienta. Mirá qué título que tenemos acá. ¿Qué fue esto? Warren Ellis es el escritor de Doctor Sleepless. Si se acuerdan, el futuro ya llegó y es un desastre sobre la tecnología, la ciencia ficción. Sí. Bueno, esta es otra obra de él. El Capitán Swing, Warren Ellis. Mirá qué bueno. Es una obra bien de la época victoriana, ¿sí? Estamos en Londres en el 1830. Y él lo que plantea es que en ese momento ya existía la tecnología. Es algo que hoy en día se denomina steampunk. Que es una rama de la ciencia ficción donde se habla de ciencia ficción, de tecnología, en base a las máquinas de vapor. Es decir, capaz que acá encontrás un barco que vuela, ¿entendés? Claro. O este tipo que tiene como unas botas que lo hacen saltar 5 metros. Ahora, la calidad de esto es espectacular. El detalle. Una edición de lujo. Y la calidad también de la hoja, ¿no? De lo que es el cómic este. Sí. Muy bueno, la verdad. Así que bueno, y la historia es bastante, bastante divertida de momentos porque plantea una situación media anarquista, si se quiere. Al igual que en la otra obra que hemos hablado de él. Sí. Y acá hay una policía que se llama Policía Metropolitana. ¿Sí? Como la de Macri. Justamente. Es una policía privada. Como la que vamos a tener ahora en Mar del Plata. Es una policía privada que está en Londres y el conflicto que tiene con la policía común. ¿Sí? En ese momento. Claro. Y a su vez aparece este personaje que para todos es un delincuente. Uh-huh. Y bueno, el tipo va a presentar ciertas cuestiones que van a dar vuelta a toda la sociedad en ese momento. Me encantan estas, viste, venís de la viñeta de cómic tradicional y de repente hay como una ficha técnica de un pendorcho de una máquina. Claro. Tecnológica. Eso claro. Está muy bueno. Eso, está buenísimo. Eso lo que representa es un manuscrito de este personaje, ¿sí? Del sí. Dr. Swing. Y este no es un personaje conocido, ¿no? No. Esto es totalmente ficticio, pero ubicado en una época específica y en momentos específicos de la Londres. Así que muy recomendable también. Es cortito, son 4 números. Ajá. Están los 4 incluidos en este tomo. Uh-huh. Es autoconclusivo esto. Muy bueno, aparte tiene una calidad tremenda de imagen. Por ahí noto que se mantiene en una línea, ¿no? Toda la historieta. O sea, todo el librito tiene un mismo estilo de gráfico. Y porque los 4 números lo hizo seguidos, ¿viste? No es como una línea regular o distintas historias, como en el caso de Red Sonja, que son distintos autores. Acá es siempre el mismo autor y el mismo dibujante. Que en este caso es Raúl Cáceres, es un español el dibujante. Me encantó. Muy bueno. Sí, me gusta. Y para terminar, las últimas 2 cositas. Green Lantern, número 9. Esta es la novedad de la semana. Salió así bien... Bien del horno. Yo ya tengo más novedades, para ver, porque yo estoy con Batman a full. Ah, estás a full con Batman, sí, me comentaste. Estás ahí con. Sí, me lo está por matar la garra. Del Tribunal de los Búhos, está muy interesante. Está al día, mira, está saliendo bien. Lo regalaste vos, Lula, no me puedo hacer nada. Vos me metiste de vos, hiciste el. No, el yo fui lío. Y le dije, Germán, ayúdame. Claudio, ayúdenme, estoy en el horno, tengo que regalar cómics. Pero, ¿cómo? ¿Es una historia actual de Batman esa? Está saliendo. Imagínate, el número que tenés vos, en Estados Unidos va 6 números o 7 números más adelantado. Claro. Pero vos lo estás leyendo con un desfasaje, pero es lo que está saliendo, lo último. El Tribunal de los Búhos, todo eso, nunca había escuchado hablar de no, eso. No, eso es muy bueno, es un villano nuevo, creado actualmente. La garra. Sí. Muy bueno. Así que muy recomendable. Espectacular. ¿Qué tenemos entre manos? Green Lantern. Linterna Verde. No sé si se acuerdan, en algún momento hablábamos, Linterna Verde, Policía Espacial, ¿sí? Uh-huh. Son un montón de policías con un anillo de poder que les da poder y justamente se caracterizan por el verde. Y es el poder de la voluntad, ¿sí? El anillo se alimenta de la voluntad del usuario. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un momento donde explotó todo y de repente aparecieron 7 linternas diferentes. Apareció verde y apareció todo el arco iris, casi, digamos. Entonces están linternas? Los linternas azules, los linternas rojos. Y cada uno se basa en distintas emociones humanas. Los linternas rojos se basan en la furia. Los 7 pecados capitales, pero de linterna verde. Más en las emociones, quizá. En la furia, en la compasión. Y en este cómic en particular, que este es el de la semana, aparece la tribu índigo, ¿sí? Que ellos tienen unos anillos de un color medio clarito, medio azul. Bueno, es medio índigo. Claro. Debe estar bueno esto, loco. Y bueno, y en este número justo que yo lo estaba leyendo, la verdad que está bueno, te reenganchás porque te cuenta el origen de esta tribu. Ah, claro. Y en el origen de esta tribu tiene que haber un Linterna Verde. Entonces ahí hay tú una historia de trasfondo muy buena, la verdad. Este viene porque tomo es el... El 9. El 9. ¿Cuántos son? ¿11 en esta historia? Esto sigue saliendo todavía. Arrancó del número 1 y bueno, tenés el 9 en la mano. Qué bueno. Mirá qué bueno esto, ¿qué es? Todos los lunes a las 22, Arrow. ¿Qué? La venta en la Promoción, sí, la promoción de una serie de Flecha Verde, le están dando en Warner, perdón por el chivo. Sí, no, está bien. Pero... La están dando actualmente. Es como, somos Warner. Rico pibe. Es como, viste, son todas lindas en la serie. Cómetelo. Y para terminar, chicos, un manga de Takeshi Konomi, ¿sí? Opa. Este a Marco particularmente, capaz que le interese. Ah, The Prince of Tennis. Qué tula, ¿eh? Número 12. Eso también está saliendo. Esto inclusive tuvo su adaptación a anime. ¿Qué es el príncipe del tenis? Como todas las adaptaciones de deportes que hubo en Japón. Sí, sí. O sea, tenés los supercampeones con el fútbol. Claro. Tenés Slam Dunk con el básquet. Bueno, acá llegó el tenis. Y es un personaje nacido en Estados Unidos, hijo de japoneses, uh-huh. que vuelve a Japón. Y el padre había sido un campeón, ¿viste? Era el mejor del mejor, justamente tenía ese apodo, el príncipe sí. del tenis. Y entonces él empieza a practicar este deporte y es muy bueno también. Uh-huh. Y bueno, va participando en torneos, todo, pero como que tiene el fantasma del padre todavía. Claro. Y bueno, van pasando ahí algunas cosas interesantes de fondo. Pero lo que más te va llevando es el campeonato día a día. Es como el que sigue el fútbol. Ay, me causa mucha gracia. Porque y pensé bueno, que ibas a decir, bueno, y no, después de la raqueta le salía una katana. No, es totalmente realista y, esta historia. Y limpiaba al... Sí, sí, sí, la raqueta se hace claro. katana, claro. Y va y cuando el umpire le canta una pelota mala, el chabón claro, va y te lo mata. Boletea. Y cambian 4 o 5 umpires por partido. Sí, me imaginé. Es totalmente realista y como está apuntado a la cuestión del deporte y a un público adolescente, sí. No están las típicas chicas de colegio. No, viendo... Estas las estaba buscando, no están. Las putonas del manga no están. Así que bueno, muy recomendable para el que le guste el deporte este, el tenis. Y bueno, tuvo su adaptación anime. La verdad que fue un éxito sí, sí, tremendo. Sí. Ahora salió New Prince of Tennis, la continuación. Siguen metiéndole. Y estos tomos que tenés acá, este es el número 12. Sí. Llegaron a 48. No. Ah, no, pero encima son largos. Y bueno, pero son colecciones que se van desarrollando la historia. Claro. ¿Están todos para comprarlos? Si querés, dame los 48. No, hasta el 12 es la novedad de la semana. Los están sacando ahora acá en Argentina. Bien. Así que si te querés enganchar, no estás tan lejos. Claro. Arrancás del 1 hasta el 12 y después, una vez por mes o cada 2 meses. ¿Cuánto está un manga de estos? Ese está 3, 4 mangas. 49, pero sale bimestralmente más o menos. Claro. Entonces vos decís, bueno, 20 pesos al mes, pongo. No, no tengo un manga. Claro. ¿No habías caído, Lula? No. Sí, pero me causó... Ya te había entendido, pero me causó gracia como lo dijo Juan. Fue re capuzoto diciéndolo. No tengo un man, es verdad. Che, bueno, hoy Germán... Hoy estuvo completito, mirá, chicos. Bueno, mirá. No te avisamos, pero hoy te vas sin nada, loco, acá. Ah, se queda todo acá. Sí, esto se queda todo acá. Me quiero quedar con este. Todas estas novedades y las historias que te hemos contado de Lovecraft y de todo lo que estés siguiendo en el mundo del cómic lo podés encontrar en Rayos y Centellas en San Martín 2365. El local número 12 de la Galería San Martín. El teléfono, si querés llamar ahora, 495-2262. Y el Facebook, Rayos y Centellas Comics en la red social. Así que gracias, German. Un saludo a Claudio de allá de Rayos y Centellas. Claro. Nosotros hasta las 6 seguimos con El Gusto Es Tuyo acá en Vorterix Mar del Plata y nos quedamos mangueando. Gracias, Germán. Chao. De nuevo, viejo. Si sos fanático del cómics o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y Centellas. Todo el cómics en San Martín 2365, local 12.